Todo va a estar bien. Aún me queda vida, no tengo por qué rendirme. Todo va a estar bien. Descanso en tu palabra y por ella sigo firme. Todo va a estar bien. Aunque el día se ha tornado oscuro, sé que pronto amanecerá y volverá a estar bien. Sombra de muerte, no temeré mal alguno, redimido, man.